6 de lo que va este 2024 en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo les fue ese fin de semana? Espero que hayan tenido un buen fin de semana, una buena semana. Con el super programa que tuvimos la semana pasada, la verdad que muy emotivo. Y bueno, hoy vamos a tener otro programazo para que te entretengas un martes a la noche. ¿Cómo están? The final day of 35, en realidad. Mi último día con 35 años. Como esas cosas con el inglés ahí. A ver si nos podemos empezar a ambientar un poquito. Pero bueno, hoy estamos despidiéndonos el último día con 35 años, entrando a los 36. Así que en el año del dragón, loco, mi año, yo nací en el año del dragón, así que con más razón nací un año bisiesto. Que quizás por eso me autopercibo pisciano, pero en realidad, como dicen, la carta astral es donde entra el sol, ¿no? Y bueno, cuando me lo hice, ahí me di cuenta de eso, ¿no? De que cuando yo nací fue en el bisiesto y la entrada del sol era en Aries, entonces a mí siempre me sale que soy ariano. Pero bueno, no, ¿qué hago los otros tres años, no? Así que bueno, este año es para festejar, así que bueno, hoy estaría cumpliendo años en realidad. Si no, me tendría que sacar todos los años que tengo encima, ¿no? O sea, si cumplo cada año bisiesto. Pero bueno, nada, acá disfrutando como se puede, como podemos, pero con el afecto de los amigos, loco, que están ahí, de la gente que a uno lo quiere y que quiere. Así que gracias, loco, gracias, porque sé que mañana se van a acordar la gran mayoría en saludarme, y se los quiero agradecer, porque sé que van a estar escuchando este programa el día después. Y como es, entonces ahí va a estar siempre el agradecimiento, loco. Siempre es motivo para agradecer tanto afecto que uno recibe en la vida, loco. Y bueno, el motivo, hay una excusa también, poquito tarde, pero la va a haber para festejar este cumpleaños, que los voy a invitar ya ahora, porque justamente estábamos hablando de eso, con los Argen, y los quiero invitar al 13 de abril, obviamente va a demorar, ¿no?, este festejo, pero se va a hacer el 13 de abril en Tabaco Bar. Me voy a estar presentando con la banda Argen, con mi banda Argen, donde vamos a compartir fecha con La Flecha, Mantis y la banda del Pasqui, ¿no?, también de 1970, donde, bueno, vamos a poder compartir un escenario, una fecha muy emotiva. La verdad que tenemos un invitado ahí que estuvo practicando los temas, un tema en realidad, donde va a estar bueno, loco. Esto, la entrada está en 2000 pesos, y esto es en Estados Unidos, 265, en Tabaco Bar. Esto es San Telmo, loco, así que va a haber lista, avise el que, ¿cómo es?, el que va a venir, que lo sumamos por lista, y bueno, no pagan entrada. Así que, loco, no tenés excusa. Si querés venir, tenés todas las posibilidades de venir. No, ¿cómo es? Sí, nosotros vamos a ir por lista, así que no sé las otras bandas, pero bueno, te comunicas conmigo y podés ingresar a la fecha de Argen el 13 de abril. Vamos con más. ¿Qué tenemos para hoy? A ver, vamos con nuestras efemérides, ¿no?, para ver qué pasó un 19 de abril. A ver, ¿qué tenemos? Mira, Nacimiento Glenn Close es una actriz productora, nació en el 47. Nació el Che Guevara, mirá, el Che Guevara también era. ¿Cómo es? Era el. Ay, no me sale el nombre. Era Pisciano también. Mirá, pusieron una placa en Rosario en el 92. Nació Bruce Willis en el 55. El Día del Carpintero. Feliz Día del Carpintero. En conmemoración a José de Arimatea, padre de Jesús de Nazaret, que según dicen las antiguas escrituras era carpintero. Como carpintero, como los cuatro paquetes que nos trajeron de Vélez ahí, que están acusados de violín, así que son cuatro carpinteros que estaban haciendo banco nada más en Vélez, y bueno, cuando entraba a la cancha era uno menos. A ver si después hablamos un poquito del tema, pero nada, ya están ahí. Les pidieron que no, le bajaron los contratos y le pidieron escarcelación. No, la verdad que no hay mucho que hablar tampoco, un caso medio turbio, medio turbina, pobre, no está bueno este tipo de casos. Así que continuamos con el nacimiento de Roque Sáenz Peña. Fue un abogado político argentino, combatiente voluntario del ejército de Perú en la guerra del Pacífico. Nació en 1851 y nació Adolf Eichmann, que fue un criminal de guerra austro-alemán y oficial en el régimen nazi. Bueno, nació en 1906. Y es uno de los principales organizadores del Holocausto y responsable directo de la solución final, principalmente en Polonia, de los transportes de deportados a los campos de concentración. ¿Qué tenemos? Chan, chan, chan, chan. Tenemos para este primer bloque. Mira, salió. Viste que la otra vez traje el disco de Judas. Bueno, ahora traje el disco de Saxon. Traje tres temazos como Fire and Steel, Hellfire and Damnation y Madame Guillotine. Estás escuchando Punto X por www.heavymetalradio.com.ar. Sing a right.

the jet. I've come to settle your debt, Marie Antoinette. I took your pretty head. I am the scourge of the rich, revenge of the poor. Your cries are in vain. I can't help with your pain. The arrangements are made. You will die for my blame. Just let me introduce you to Madame Guillotine. She'll be pleased to meet you. Came. I was never to blame. It was my purpose to kill, but people came for the thrill, for the sound of the mob. They implore your blood. Heavy Metal Radio. Heavy. Just metal. Metal. For all. Radio. escuchando .es por www.heavymetalradio.com.ar. No entiendo cuál es el punto que, o sea, lo que se le juzga a Jimena Barón, porque no se quiere ver. ¿Sabes por qué no entendés? Porque sos varón. ¿Y por qué no vivís la presión que vivimos nosotras? Claro. Por eso no lo entendés. Y nunca lo vas a entender. Porque a nosotras se nos cuestionan otras cosas que a ustedes ni siquiera se les pregunta. Ni siquiera le dicen. No, continuamos con más punto exe en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar. ¿Cómo es? Y bueno, nada, acá estamos escuchando cómo cuando le tenés el ancho de espada y le tenés que cantar el Quiero vale 4 y pero te quedás sin laburo, ¿viste? Bueno, la misma situación. ¿Cómo le respondés? ¿Qué le podés responder a este muchacho Florencia Alavé, no? Decía, porque vos no sos mujer, y procede a rascarse un huevo. Ay, Dios, las pelotudeces que tiene. Bueno, así tenemos los gobernantes que nos merecemos, ¿no? Así. Pero bueno, vamos a continuar con más punto S en este segundo bloque. Estoy perdido entre el segundo y tercero, pero bueno, segundo bloque, ahora sí. ¿Cómo es? Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar puedes encontrar nuestra programación, que es de lunes a viernes. Tenés al espacio de la Heavy Vuelta, 18 horas, Rick Embury Retro de 19 horas, los lunes, los martes, los martes.exe 20 horas y Dog Rock desde Estados Unidos a las 22, miércoles, Viejo Rockero a las 20 horas, jueves. Punto X a las 15 horas, Rick and Body Power Hour 19 horas y Siglo Metálico del amigo Beto Gocha a la medianoche. El viernes tenés a los Jinetes Nocturnos 22 horas con Diego de Cosi Guzmándola, y el sábado también están los Viejos Rockeros a las 18 y los Jinetes a las 22. Te cuento que entrando a nuestra página www.heavymetalradio.com.ar también vas a poder, es como un mensaje subliminal, ¿no? Repitiéndolo tantas veces, como el de la jalea de Venus y la jalea, ¿no? Bueno, repitiéndolo tantas veces te queda en el inconsciente la palabra jalea, en este caso Heavy Metal Radio. Entrás y vas a encontrar también nuestros auspiciantes de la radio, me refiero, que son Taina Heavy Woods, Chares Guitarra y la Botica de Chocolate. Cliqueas en cada uno de ellos y entras a sus redes sociales. Te cuento que Punto S también tiene otra reproducción, que es la Choice Radio, la radio del amigo Beto Bocha, el conductor de Siglo Metálico. Y este programa se repite o sale, mejor dicho, los martes a las 13 horas. Y los domingos a las 0 horas. ¿En dónde? En www.conzeta.seno.fm/choice-radio. Ahí nos podés encontrar en estos horarios que te comenté. ¿Qué tenemos? Mira, hace poquito salió un nuevo material de la banda Indios que se llama Fuego en mi interior. Mankin, morir, matar, el maestro, ¿no? El maestro Yngwie Malmsteen, haciendo de su disco, si no me equivoco, de Vengeance Sevensing, me parece que es Vengeance, The Only One. Estás escuchando Punto X. Siento el tiempo acechándome. ciudad, mirando a busca, tan solo despertar. Prefiero morir a vivir y mentir, tan solo un motivo que me haga huir. Me escapo y empiezo a despertar. Escapo y vuelvo a respirar, marcando mi historia sin final. Sin mis asesinos. esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. ¡Lobo! Tony, ¿cómo estás para el clásico de hoy? La verdad que una paja bárbara. Yo pensé que a esta altura iba a estar vendido a México, pero el hijo de mil puta del presidente no me dejó activar la cláusula de rescisión y tengo que jugar en este club nefasto. ¿Qué opinás de que el arquero te invitó a pelear? Y si el gordo ese pelea como ataja, le van a entrar todas las piñas. ¿Qué es cierto que está de novio con la ex mujer del técnico? No, bueno, aprovecho este momento para desmentir mi romance con Susana. Coger los martes no es estar de novio. Así todos los hinchas dicen que te apoyan. A ellos se los apoyan, son la banda más tangafloja del país. ¿Cómo es el clásico de hoy? Y ojalá que ganen ellos. Tienen mucha más hinchada, el doble de historia y cobran el triple sueldo con nosotros. ¿Hubo una pelea en las duchas del vestuario? Sí, me hizo acordar los martes en la casa de Susi, gente desnuda agarrándose de los pelos. La gente está empezando a pedir buenos resultados. Buenos resultados van a ser si mañana me salta el doping y no juego nunca más en este club de mierda. Para hablar en vivo con el pollo. Pollo, la concha de tu madre. Así todo sos el que más corre. Y aprendiste hinchada de mierda. Pino, la concha de tu madre. No se te escucha, no se escucha, son tres gatos locos. ¿Qué le decís a los hinchas que se tatuaron en tu cara? Y que se la dejen, si no es la primera mancha que no se le borra nunca más. Pero Tony, sos el ídolo del club. Todos los nenes te quieren abrazar. Un abrazo a mi nene que lo tengo 24/7 en casa, voy a abrazar a estos amargos de mierda. Es un club de mierda. Mirá este micro, parece un coche fúnebre. Para llevar a los muertos que juegan en el medio. El técnico dijo que para este partido iba a cambiar la formación. Sí, que primero cambie la contraseña de Netflix, que con Susi le estamos haciendo pija al algoritmo. Continuamos con más Punto X en este tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Espero que estén pasando un buen momento ahí. Aprovecho para los que están comiendo. ¡Qué hijo de puta! Esas son declaraciones que necesitamos en el fútbol argentino, carajo. ¿Qué tenemos ahora para este? A ver, vamos a chusmear un poquito. Tenemos el dólar a 800, el oficial. Acordate que tenemos el impuesto país. El dólar libre en 1000 pesos. Se viene manteniendo, ¿no? El consumo masivo sigue en picada. Las ventas se cayeron un 8%. El empresario, mirá, hay un empresario que le disparó con una escopeta a la policía de ciudad. Mirá, qué loco esto. Ah, pero anda a pegarle a los viejos, ¿no? Mira, hay un coso de Coppola. Ahí salió la serie, muy buena, la verdad que muy buena. Los 100 días de Milei, ya tiene 100 días el muchacho. Se terminó, ¿no? La luna de miel. ¿Por qué se llenaron de mariposas de...? Sí, estaba bien, no sé, yo no lo noté tanto. Dicen que estaban cosas mariposas. Nada, la verdad que las mariposas mucho me chupan un huevo. Porque, ¿cuánto vive una mariposa? Un día, déjala en paz. Después se muere por ahí, nada, limpiada, pasan. Como nosotros, ¿viste? Nosotros nos tiran ahí bajo tierra, nos prenden fuego, no sé. Déjala que viva, o sea, no es un mosquito que molesta. Pero bueno, ¿qué más tenemos? ¿Cómo diferenciar los síntomas del dengue de un caso de COVID? Ah, bueno. ¿Te acordás que se había juntado el COVID y el dengue, no? Alerta de lluvia, vamos a tener lluvia por lo menos 2 días. Concha la lora, esta lluvia de mierda no termina más. Y a ver qué tenemos. Mi Fogar, no, no creo que haya mucha actualización, pero bueno, después de como 5 meses la hubo. No. Quedó la de Lota, a ver si capaz que... Bajando. No, la verdad que no. A ver, no. Bueno, entonces vamos a pasar a escuchar un poco de música, ¿no? A ver, mientras metemos un zapping. Ah, no, qué pelotudo, si yo tengo la compu. Yo iba a tocar como si estuviera del control, ¿no? Sí, lo que había eran movilizaciones, estaban a full, así que no sé cómo se afectará el martes, ¿no? Estamos a lunes, es el Día del Hombre, bueno, feliz día, ¿no? O el otro día, el Día de la Mujer, bueno, ahí, el Día del Hombre. A ver qué sale en los medios. Si hay algo de que no nos estamos enterando, ¿viste? Para hacer un poco de primicia igual. O sea, repetido un día, mucha primicia. Claro, hoy sale el programa en realidad, no sale mañana. A ver. Mira, ahí se viene un aumento jubilado, están diciendo. O sea, va a salir por decreto. Vamos a escuchar qué tenemos en este tercer bloque, a ver. Te traje el disco de Blaze Bailey, mirá, te traje Man Reader, Tears in Raid y Rage. Estás escuchando Punto X. They say we see the greed, it caused all the pain. They think they know us, that's their mistake. They think that we will easily break. They can knock me down, but I won't stay down. If they read my mind, they will fight. I am ferocious, I am resolved to become unbeatable. It's never hopeless, I'm by the tears. We can become unbeatable. If I believe what they believe, my life will be a catastrophe. Future is now, this is the truth. They say it's over for me and you. They can knock me down, but I won't stay down. Ferocious, I am resolved to become unbeatable. It's never hopeless, I'm positive. We can become unbeatable. The problems of this world we can work through. We can be strong. We can be gentle too. We are not ruthless. We are not cruel. We are not selfish. Making every second count. for dawn to come. Before Miguel its ghost, my dear loyal friend, he saved my babe, my son. Tormenting me each night, shadows of the truth again, trembling and filled with hate, red mist blinded me with Metal Radio. The sound of revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Tommy, largale unos mangos a la More que gana 6 lucas por día, pobrecita. A ver, aporta algo. Ah, este es un pelotudo. Decime, ¿cómo carajo querés que aporte si me tienen en negro? No me alcanza. 120 pará. Lucas de obra social pago. Me vino 50 de luz por el Indo. 10 lucas de niñera. 12 el paseador de perro. El HBO pará. Se me fue como 8 lucas. Tengo 60 dólares de PlayStation Plus, viejo. No me alcanza. Vos porque tenés caje con Garbarino, te regalan los juegos y te ves las pelis a Cuevana. Y de Super, ni te digo. Antes con 50 lucas llenaba el chango. Ahora no me llevo ni 10 productos con esa plata. Vos porque te curtís una pendeja que come como pajarito. Mi mujer pesa 260 kilos. ¡Pará! ¿Querés que cuente cuando nos agarramos BPH por coger por el orto? Tuve que pagar yo la pomadita. A vos te la regaló Pharmacity. ¡Pará, Tommy, pará! Sí, llegamos al final de este punto exe, programa número 6. Temporada 5, año 2024. Gracias, loco, por estar ahí del otro lado. Siempre haciendo el aguante a los programas, a las bandas y a todos, loco. Ya te invité a las fechas que teníamos. Te cuento que estamos auspiciados por la botica Chocolate Elisa de Turco, Informática en el Genestor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi. Le mando un saludo ahí. Estuvimos charlando un ratito con Dani. Y a Te Service de Adrián Terreni, loco. Gracias por todo. Así que bueno, nada, vamos a irnos escuchando, a invitarlos obviamente a todos los programas, todas las repeticiones y todo eso. Y vamos a ir escuchando al amigo Ricardo. Ricardo y tres temas que son, mientras escuchamos este hitazo de Judas, loco, la verdad que es un temazo. Gracias, no, gracias siempre, loco, para hacernos el aguante. Y vamos escuchando un tema de Malón, haciendo un cielo rojo. Los amigos de Hacia el Ocaso, que no sé cuándo van a soltar, en abril creo. Este es un tema de su LP, Soltaste a las Bestias. Van a estar teloneando una banda en el teatro, una banda internacional. Así que, loco, lo vamos a hacer anotado de poder hacerle el aguante a los chicos de Hacia el Ocaso. Y casi que Yatel, esta versión de Ionin Ken. Estás escuchando Punto Exe, esto fue todo. Tengan buena semana, gracias y chao. Ay, Ezequiel, cómo me hace reír Ezequiel. ¿Qué haces, Ezequiel? Qué malo que sos, Ezequiel, con estas pobres bestias. africana de Ñandú. Lo sorprendió la tarde en el Yegüen, arriero soñador de piño y luz, que supo ser señor en el Aiken. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y chinchón, ahí anda guanaqueando Don Yadel, casi que sin marrón de la Uniquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes de nada argentino. Tiene Don Yatel de la Isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba al barco de Don Luis trayéndole banderas para él. Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hacia el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada tehuelche. Paisano, tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra, paisano. Tomate otra ginebra. Tomate otra ginebra, paisano. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.